Ahí te dejo la una. Que no puede pasar. Y es para ver el programa. No, eso es para que se vea. ¿Qué tal? Bienvenido. Sí, efectivamente. Que la Guardia de Honor a sus espaldas con un día importante en la patria y bueno, resaltando la participación de artistas sanjuaninos también, ¿no? Sí, por supuesto. En principio, en víspera ya del 25 de mayo, un día recordado que nos han marcado a los argentinos, un día donde claramente no fue un grito de rebeldía solamente, sino que efectivamente fueron gritos de libertad, de saber que queríamos independizarnos e ir definitivamente a un país libre. Y hoy también, por cierto, también la posibilidad de poder disfrutar de una hermosa obra donde claramente mujeres argentinas me comentaban que tiene, bueno, todo se trata de distintas canciones de folclore, así que vamos a disfrutar de esta previa a lo que mañana va a ser el 25 de mayo. Y bueno, netamente por sanjuaninos. Y netamente por sanjuaninos, ¿no? Que además tenemos talento y nos sobra. Los artistas que tenemos son extraordinarios, actores, artistas. Y por supuesto, siempre que podemos lo dejamos en manifiesto, porque donde han ido nuestros artistas nos han dejado bien parados. La última recuerdo en La Borda, en Cosquín. La verdad, me mandaban fotos y no solo los artistas, sino la gente o por ahí sanjuaninos que iban y nos ponía orgullosos a todos. Gobernador, tiene un condimento especial, un sabor especial esta gala, ¿no? Porque bueno, ha participado de muchas como intendente, en otras funciones y esta su primera como gobernador de la provincia. Lo tomo con mucha responsabilidad, pero también con mucha humildad de saber que este es un día donde siempre nos tiene que servir para volver a saber de que nada, lo que pasó ese 25 de mayo tuvo que ver con valores, tuvo que ver con el compromiso, con la solidaridad. Y bueno, ha pasado ya 214 años y me parece que hay que ponerlo en valor. Así que bueno, desde ya, muchísimas gracias y bueno, mañana para todos seguramente nos vamos a ver en el TEDEN. ¿Contexto político, teniendo en cuenta estas fechas? Sí, por supuesto, este es un contexto político donde siempre hay que poner el valor 25 de mayo. El lema de este nuevo aniversario se llama con más clamor que nunca. Y la verdad que yo lo escuchaba y con toda la fuerza del mundo, yo quiero volver a poner en valor que esto tiene que ver con los valores, de saber que la unidad es lo que hizo que el pueblo argentino en ese momento con el primer gobierno patrio, después concluyó en el 9 de julio con la declaración de la independencia, pero es un momento donde no solo tenemos que poner en valor, digamos, aquellos que forjaron, que en este caso como Castelli, como Moreno, como Belgrano, sino también a muchas personas, hombres y mujeres, de bien que lucharon para que el día de mañana, después se declare la independencia, y hoy estemos disfrutando todos los argentinos de nuestra patria. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.